La noche está en penumbra, yo estoy con mi amada. Teme que nos descubran, se encuentra asustada. Llorando entre mis brazos, tiembla de emoción. Sufre porque sus padres no gustan de mí. Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada. Ellos dicen que solo soy un infeliz. Si me caso contigo te haré desdichada. Pero aunque tu familia no guste de mí, a mí nada me importa porque nos queremos. Y el día menos pensado lejos nos iremos, a donde nadie impida que te haga feliz. Unidos ante el mundo los dos venceremos. Eso es lo que a tus padres les quiero decir. Que es tan grande el amor que yo por ti siento, que hasta después de muerto volvería por ti. Porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río. Porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río. Deben tener en cuenta los consejos míos. No deben darse tanta mala vida en vano. No deben darse tanta mala vida en vano. Deben tener en cuenta los consejos míos. Ay, oh, así son las cosas de la vida. Que no encuentro palabras para describirlo. Pero yo a veces pienso que si al destruirlo es querer darle vida a un ser que ya está muerto. Ellos no debieran mortificarse tanto. Debieran evitarse las complicaciones. Tratar de desunir nuestros corazones es como querer convertir el diablo en santo. Por eso aunque tus padres no gusten de mí, a mí nada me importa porque nos queremos. Y el día menos pensado lejos nos iremos, a donde nadie impida que te haga feliz. Unidos ante el mundo los dos venceremos. Eso es lo que a tus padres les quiero decir. Que es tan grande el amor que yo por ti siento, que hasta después de muerto volvería por ti. Porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río. Porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río. Deben tener en cuenta los consejos míos. No deben darse tanta mala vida en vano. No deben darse tanta mala vida en vano. Deben tener en cuenta los consejos míos. Arturo y Armando López.